Quiero tener la chance de verte una vez más, y te aseguro que esta vez no te me escaparás. Una mirada solamente, dame una señal. Quiero sentir tu cuerpo bien pegados al bailar. La verdad que tú me gustas demasiado. Me pierdo en tus caderas y en tu cintura tan perfecta. Corriendo atrás de ti llorando para estar contigo un rato. Un rato que nos una en una habitación a oscuras. Esto es bailando, tu pelo suelto libre al viento. Suavecito para arriba y siento que vuelo, que no toco el suelo. Perdido en tu mirada y el olor de tu aliento, que a mí me motiva, me sube, me activa. Le da para abajo, suavecito para arriba. Estás bailando con tu pelo suelto libre al viento. Ya no aguanto esperarte ni un minuto más. Que la luz de un cuarto rojo no vea disfrutar. Dejar de imaginar. Estás bailando con tu pelo suelto.